y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos, ese percance de ser buena gente. Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor, viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo si imagino, mejor dicho, si sé que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas qué vendrá después de la soledad. Y así quedar tranquilo, que usted sabe que puede contar conmigo. A Mario Benedetti se lo conoce hoy masivamente por su obra poética, pero trabajó además como novelista, dramaturgo, cuentista y crítico. Fue parte del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Sus novelas La Tregua, de 1960, y Gracias por el Fuego, 1965, fueron adaptadas para el cine. Por otra parte, la poética de Benedetti ha sido un llamado para decenas de artistas que musicalizaron muchos de sus textos. Como para muchas figuras de la literatura de entonces, la profesión periodística también cobijó su pluma. Para mí, el género que más me importa de lo que escribo es la poesía, y luego el cuento, y luego el ensayo. La novela viene después, aunque tal vez sea lo más conocido de lo que he escrito sean mis novelas. Hoy, Mario Benedetti. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más. Y además bastante signados, digamos, por las malas relaciones que hubo casi siempre entre mi padre y mi madre, ¿no? Que aunque nunca se divorciaron, pero siempre se llevaron muy mal. Y eso para un niño siempre es bastante traumatizante, ¿no? Y para mí eso fue una de los malos recuerdos de mi infancia. Yo digo que así como Proust iba en busca del tiempo perdido en relación con la infancia, para mí también es un tiempo perdido, pero que no tengo ningún interés en ir a buscar. Yo decía alguna vez, medio en serio, medio en broma, que el Uruguay era la única oficina del mundo que había alcanzado la categoría de república. Porque todo el mundo era empleado público, o todas las familias por lo menos tenían algún empleado público. Y aún las oficinas comerciales estaban contagiadas del estilo de vida y de la rutina burocrática. Entonces yo fui empleado público, y era taquígrafo del Contador General de la Nación. Y también después fui muchos años empleado de una empresa inmobiliaria muy importante, en la que entré como pinche último de contaduría y terminé siendo gerente hasta que un día me aburrí y volví al periodismo otra vez. ¿Por qué esa vida de las oficinas no se había hecho para ti? No, me dio muchos temas, sí. Me dio muchos temas. Sería mal agradecido si no tuve una palabra así buena para la vida de la oficina, porque me dio muchos temas de mis cuentos, de mis novelas, de mis libros de poemas. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos. Viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha.